temprano sucederá, voy a tener que perder los amores si no soy feliz. Reconozco mis errores y me pesa la conciencia. Es un martirio vivir así. Voy a acabar con esto, aunque la vida me cueste. Los amores si no soy feliz. Prefiero ser yo mismo que la verdad se la cuente. Es un martirio vivir así. La doble vida que llevo y lo serio del dilema. Los amores si no soy feliz. Prefiero que sufra ni tú ni ella. Bueno, qué sabor el de Manolo Lescano. El repertorio de este artista es bastante extenso. Anda Nicky Cuervo por ahí, de cabeza definitivamente, con el concierto de Manolo Lescano. La tres, la amante perfecta, pasó la fruta prohibida. Estaremos celebrando entonces el Día de la Mujer con Manolo Lescano en la Sala Madison. Recuerden que es en la calle Poliesportivo o Polideportivo de Mazanaza. Esto es en las afueras de la ciudad. Es un gran concierto de salsa que tendremos entonces este fin de semana, celebrando, insisto, el Día de la Mujer de forma anticipada. Y hay otro sitio donde también vamos a estar celebrando, Ana Luisa, el Día de la Mujer. Así es, Jorge, y es que desde Brasas y Calderos nos traen un menú en honor a todas esas mujeres trabajadoras como Jelfran y como yo, esas mujeres que todas las mañanas nos levantamos a trabajar y a cumplir nuestras metas. Lo celebrarán el día 6 de marzo con un menú exquisito por tan solo $24.90. Tendremos un plato principal a elegir: pluma de cerdo duroc, salteado campestre y patatas, o un delicioso filete de merluza a la marinera. También tenemos un segundo plato, un postre, café incluido y bebida. Delicioso menú que desde Brasas y Calderos le traemos a todas las mujeres trabajadoras en honor al Día de la Mujer. El día 6 de marzo estamos ubicados en la avenida Alfawir número 7. Visítanos, Brasas y Calderos, y disfruta con nosotros este delicioso menú en homenaje a la mujer trabajadora. Muy bien. Bueno, saludo muy especial a todas las mujeres. Y hay más. La verdad es que el Café Mañanero está lleno de promociones. Jelfrani, cuéntanos. Invitación para Brasas y Calderos. Yo quiero también invitarlos a que visiten Only One Comunicaciones, porque tiene una variedad de pack y lo más importante, que tú puedes elegir el que mejor se adapte a ti. Tienes un pack de máxima velocidad que tiene fibra de 500 MB más una línea móvil de 14 GB, llamadas ilimitadas por tan solo 33.99 céntimos. Jorge, ¿qué te parece? Espectacular, esto hay que aprovecharlo, ¿eh? Internet, fibra óptica para uno ver sus películas, los partidos de fútbol, por ejemplo, sin que se corte, sin sorpresa. A máxima velocidad. A máxima velocidad, que eso es muy, muy importante. Y bueno, además, llamadas ilimitadas. Eso también es ya muy no importante. Hay excusa para no llamar. Lo tenemos todo con All in One Comunicaciones. A mí claro lo que sí. Me encanta son los precios All in One. De verdad, tiene para que se adapte a ti. O sea, el precio que tu cartera. Él siempre mide la cartera de las personas. Entonces, si te gusta la velocidad por tan solo 33.99 céntimos, puedes conseguirlo. También tienen variedad de 28.99 céntimos. Ese es el pack ahorro, que es el que yo voy a coger porque a mí me gusta mucho ahorrar. No, y una cosa muy importante, ¿no? Que uno sabe desde el principio de mes cuánto va a pagar. Y no hay sorpresa, porque esto incluye IVA y todos los impuestos habidos y por haber. Bueno, Jorge, ellos están ubicados, tienen 3 sucursales, pero yo hoy los voy a invitar a que visiten calle Doctor Manuel Candela, número 21, en la zona Amistad. Ya lo escucharon, Only One Comunicaciones. Dentro de mis penas, con tus amores y no soy feliz. Porque no puedo elegir, es tan profunda mi pena. Es un martirio vivir así. Y no se ve. Está en tu radio, está en

servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites, con Construcciones y Reformas y también Transportes Jane. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Bueno, es para gozar. Latinos RTV. Estamos estrenando de verdad también nueva marca y el próximo 29 de abril estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen ante todos nuestros oyentes desde un lugar muy popular de la ciudad, la Sala Madison. Allí estaremos. Y mucha atención porque estará este artista encabezando las actuaciones. Sí, será el artista estelar, Johnny Rivera. Que ya no duele. Estamos hablando de una nueva tendencia de la música. Colombia es un país muy musical. Y si últimamente nos ha llenado de reggaetón todos los rincones del planeta, también tiene este nuevo estilo musical que la verdad es que se ha extendido por toda América Latina y está de moda. Es una especie de new ranchera, ¿no? Sí, sí, sí. Moderno, moderno. Sí, sí, sí. Ha llevado la ranchera a otra dimensión. Bueno, sencillamente una variante, vamos a dejarla ahí. Y Johnny Rivera es uno de sus máximos exponentes. Aquí canta una canción, se llama Tu Veneno. Que no duela más mi pecho. Voy a arrancarme tu veneno lejos de ti. Jesse Uribe, Johnny Rivera, La Fe, Rafa. Como una droga son tus besos, van recorriendo por mi cuerpo. Quise olvidarte aquí bebiendo y así arrancarme tu veneno. Me mata si me duele dentro del alma, aquí me hieres. Pa' que no duelan tus recuerdos, voy a arrancar y echar los lejos. Y es que me mata si me duele dentro del alma, aquí me hieres. Pa' que no duela más mi pecho, voy a arrancarme tu veneno lejos de ti. Bueno, Johnny Rivera, el próximo 29 de abril en la Sala Madison, en la presentación oficial de Latinos RTV, nueva imagen. Estamos hablando de esta casa radial. Bueno, la verdad que tenemos muchas propuestas. Vamos a tener un show espectacular. Es un festival. Es Festival Latinos RTV, 29 de abril. Estaremos compartiendo todos. Ahí estará Yelfrani. Ahí estará Ana Luisa. Ahí estará Luigi DJ. Que a propósito, esta noche nuevamente vuelve a la carga el gran Luigi. Estuvo formidable. Formidable. En lo que fue su debut el pasado jueves, reventó la audiencia desde Gandía hasta Castellón y siguió, bueno, pues por el mundo entero a través de internet. Luigi DJ, esta noche a partir de las 8 exactamente y hasta las 11, de nuevo reventando los parlantes, como decían los viejos locutores, ¿eh? Qué frase tan icónica, sí. Reventando a los parlantes. Sin duda, Luigi de verdad puso a bailar a más de uno. Yo nunca, no tenía la oportunidad de escucharlo y el jueves pasado me senté en mi casa con mi familia a disfrutar de buena salsa y buena bachata. Es español, pero yo me atrevo a decir que tiene mucho más de ese bueno, flow latino. Toda una pachanga, tú sabes que jueves es viernes chiquito. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el 29 de abril en la sala Madison con este despecho, a ver si también el hombre le mete al despecho. Sí. Vamos a ver qué sucede, pero desde ahí estaremos gozando todo el equipo de Latinos FM, celebrando. Sí. Les anticipo que allá Ana Luisa va a romper ese escenario con el tacón. Oh, por Dios, me sonrojo. Y mira que no me están viendo los que me escuchan, pero estoy súper sonrojada. Ay, Jorge. Le va a dar durísimo. Pero explica por qué, Jorge, por favor, explica. Soy bailadora de flamenco, ¿eh? Bueno. Y bueno, va a ofrecernos un show también. Rance la bata está listando también todo ese corbatín de colores. Yo me voy a inventar mi show también. Bueno, si hay algo que yo no sepa y tú. Jeffrey, y no te quedes por fuera. ¿Tienes algún talento que no conozcamos, que estás ocultando? Yo me quedo en la silla, los aplaudos y estaré muy, muy orgullosa de mis compañeros, tanto de Rancel como de tía Ana Luisa. Perfecto. Sí. Adolfo Jiménez del Río está listando también el cañón para ese día. Además, bueno, y está preparándose también. Va a estar ese día tipo pingüino, ¿eh? ¿No? Porque será una noche de gala. Ah, ok. Espectacular. Y este tipo pingüino será frío. Con su trajecito, con su frac. Eso es. Jorge, ¿y tú? ¿Lo tuyo es sorpresa? No, como bien me han dicho, pues yo no necesito. Yo soy el mismo de día, de noche, lunes, sábado. Bueno, vamos a inventarnos algo, ¿no?, para esa inauguración. Igual le podemos pedir a Rancel una asesoría para Jorge para que vaya distinto y nos sorprenda a todos. ¿Ah? No hay nada que hacer conmigo, Ana Luisa. No se puede inventar. Con corbatín, como los de Rancel, verde, púrpura. Sí, con lentejuelas. Bueno, ya veremos qué pasa el 29 de abril. Sin duda tienen que asistir para saber qué va a suceder. Mira, esa noche. Yo en este momento quiero que todos los oyentes del Café Mañanero se metan a la página, al Instagram del Café con Jorge Rivera y vean la cara de Jorge, que se ha puesto rojo como un tomate cuando le hemos dicho que le vamos a cambiar ese look. Él no quiere que le hagamos cambio de look, es un señor, un hombre conservador con sus americanos. No hay nada que hacer, hay poco. No hay margen para... Bueno, en cualquier caso, y lo más importante, porque ese día los protagonistas, sin duda alguna, serán esos grandes artistas que nos van a estar acompañando. Johnny Rivera, ya por ahí precisamente nos envió un mensaje muy bonito, tenemos que agradecerlo, muy gentil de parte de Johnny Rivera. Confirmando justamente que va a estar con nosotros ese día. Más adelante precisamente vamos a estar allá. Las entradas, presten mucha atención. Las entradas las pueden adquirir en Brasas y Calderos Restaurante. Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 13. Brasas y Calderos. Más adelante justamente le tenemos ya el mensaje de Johnny Rivera invitando justamente a su presentación con Latinos RTV el próximo 29 de abril. Y por otra parte, bueno, pues ya viene Rancel Lavata con las noticias, los comentarios del mundo del espectáculo. Pero antes, por aquí, Ana Luisa nos tiene un mensaje. A ver, Ana Luisa, vamos con todo. Claro que sí, Jorge, y es que se acerca el fin de semana, es decir, se acerca el momento de la parrillita, de la barbacoa, de reunirse en familia y dónde comprar los mejores productos de calidad, nada más y nada menos que en la Finca Rodríguez, carnicería y charcutería. Ahí encontrarás pues la calidad necesaria para que tus celebraciones familiares no pasen por alto. Estamos en el Mercado Central, en la caseta 8485. Se entra pues más fácilmente por la iglesia, entrando al Mercado Central. Además, tenemos servicio a domicilio totalmente gratuito a partir de 35 euros la compra. Los pedidos los puedes realizar a través del 608-46-1645, repito, 608-46-1645, y recuerda que estamos en el Mercado Central, en la caseta 8485, La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, máxima calidad en productos para ti. Ahora que estás a mi lado, estoy muy feliz. Y por aquí tenemos más para compartir. Claro que sí. Ahora que estás a... Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana. Patacón Tostado. El jueves es precisamente ideal para visitar porque regresan luego de un día de descanso. Patacón Tostado. No lo olvides, zona Plaza España. Bueno, saliste Rance la Bata con los comentarios de farándula. Viene caliente Rance la Bata. Nos trae noticias de Romeo Santos, Zacarías Ferreira. Viene bastante bachatero Rancel. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Cayano Yush, número 19, en Beni Calap. Atentos porque tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel. Recuerda que somos los únicos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello porque somos Salón Mathieu. El actor Michael Douglas encarnará a Benjamin Franklin en una nueva serie de Apple TV Plus. Sí, señor, como debe ser. El ganador de un Oscar y un Emmy protagonizará y será productor ejecutivo de un drama centrado en la figura del antes mencionado Benjamin Franklin, considerado también como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Esta serie está basada en el libro de la ganadora del premio Pulitzer, Stacy Schiff, A Great Improvisation, Franklin Friends en France and the Birth of America, señores. Está inspirado en este libro y, bueno, promete, señores. Porque la misma estará también enfocada en la misión diplomática en Francia del mismo Franklin, Benjamin Franklin, durante la Revolución Americana en 1776. Bueno, ¿qué más decirles? Vamos a estar todos atentos a este lanzamiento en Apple TV Plus, donde veremos actuar al gran Michael Douglas, que encarnará a Benjamin Franklin. Vamos a ritmo de bachata, a recomendarles escuchar el nuevo sencillo de Zacarías Ferreira, La Voz de la Ternura. Él mismo quiso lanzar este nuevo sencillo, Los Recuerdos, a través de sus redes sociales, donde los fanáticos nos hicieron esperar comentando de todo, pero sobre todo dándole muchísimo calor al tan aclamado bachatero dominicano. Los Recuerdos fue acompañado que lo has dado en su todo post en el gym, de Instagram con, todo el sabor. Con la descripción, ¿qué tal mi gente? Les invito a disfrutar con el videoclip de mi tema, Los Recuerdos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Estas fueron las palabras de Zacarías Ferreira tras el lanzamiento de este nuevo sencillo, Los Recuerdos. Me quedo en la línea de la bachata, Jorge, porque sus huellas de Romeo Santos como que... no ha hecho tanto ruido como se esperaba. Lamentablemente, desde el 14 de febrero hasta la fecha, de sus huellas no se ha sabido nada. Como que la canción fue lanzada y al mismo tiempo no ha dejado huellas. O sea, como que no se entiende. ¿Qué pasó aquí? Estamos acostumbrados a esos números uno de Romeo Santos en las listas de venta y también, ¿por qué no?, en las descargas streaming. Y como que no se ha hablado mucho de él, no sé. Vamos a ver si más adelante, con la llegada de la primavera-verano, el público se motiva más y le brinda todo el apoyo que merece este trabajo de calidad de Romeo Santos, Sus Huellas, que fue lanzado el pasado 14 de febrero. Me gusta Romeo Santos por su estilo. Ay, a propósito de estilo, señores, tomen nota. Les invito a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. En Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Así que ya saben, allí pueden contactar al Chamo Andrés, que les espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado en compañía de un grupo de profesionales, porque nosotros somos el Chamo Barbershop, con todos los estilos en Burjasot Godella. Y los expertos en actualidad, información deportiva y sobre todo noticias de farándula. ¿Quiénes? Nosotros, los líderes de cada mañana en Latinos RTV, @ El Café con Jorge Rivera es nuestra cuenta oficial de Instagram. El Café Mañanero es nuestra cuenta de Facebook, activa 24 horas solo para ustedes. Disfruta de nuestro contenido a través de redes sociales. Y por mi parte, bendiciones, buenas vibras y sobre todo salud, pero mucho, mucho, mucho amor. Aquí en el Café Mañanero, bueno, invitación cordial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, Tropicalísima. Atención al servicio a domicilio 633-902-552, 633-902-552. Nos vamos preparando también para celebrar el Día de la Mujer en Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfahuir, número 7. Atención, la celebración del Día de la Mujer con sabor mediterráneo es en Brasas y Calderos. A ver, Ana Luisa, cuéntanos, ¿qué tiene ese menú? ¿Qué tiene ese menú en Brasas y Calderos? Además, aquí hay una buena promoción de 2x1. Sí, como lo oyen, hay que aprovechar. Claro que sí, Jorge, y es que por tan solo 24,90 euros vas a poder festejar, celebrar, conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora el día 6 de marzo en el delicioso restaurante Brasas y Calderos. Y es que tenemos un plato principal a elegir, será pluma de cerdo duroc, salteado campestre con patatas o filete de merluza a la marinera, acompañado además del timbal de brotes tiernos con salteado de tomates cherry, albahaca, queso feta, virutas de jamón y balsámico de cebolla. Pero además, bueno. No, ya me dio hambre. Mientras lo leo me da hambre. Además, con nidos de calabacín rellenos de pollo de corral, a las finas hierbas y germinados de cebolla, por favor. Además, incluye un postre, café y una bebida por tan solo 24,90. Celebraremos el Día de la Mujer Trabajadora este 6 de marzo en Brasas y Calderos. Recuerden que estamos ubicados en la avenida Alfawir número 7 y pues allí estaremos, las mujeres por lo menos del Café Mañanero estaremos conmemorando nuestro día y espero Jorge nos acompañe tú también. En la primera mesa ahí estarán las mujeres del Café Mañanero y yo acompañándoles porque tenemos que acompañarlos. Ana Luisa, pero tengo una pregunta. Sí. ¿Este precio es para una persona o dos personas? Eso es importante. Es para una persona, pero enviando mensaje aquí a este número mágico que tenemos y que estamos viendo ahí, la persona que nos siguen a través de internet. Ay, cántalo, Ana Luisa. Así es, enviándonos un mensaje al WhatsApp 640-864-281, te podrás ganar un 2x1 en brasas y calderos. Repito, 640-86-42-81. Celebraremos el Día de la Mujer Trabajadora. Ya lo escucharon. El Día de la Mujer es en brasas y calderos, con sabor mediterráneo. Un menú muy elegante, apto para la ocasión. Te esperamos. Alimentando al monstruo de la rabia. Bueno, es el momento de escuchar a Carlos Angulo. Carlos Angulo nos tiene todavía las tendencias en las redes sociales. Hoy en este apartado, digamos, con algo de retraso, pero lo interesante del caso es que no te falta. ¿De qué se habla? ¿Qué se comenta ahora mismo en las redes sociales? A ver, Carlos Angulo, rápidamente vamos entonces con este interesante apartado, las tendencias. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Iker Casillas, luego de que el exportero del Real Madrid y capitán de la selección de España, campeón del mundo, estuviese en Guatemala para impulsar la alianza entre la empresa telefónica Tigo y la Fundación Real Madrid con el objetivo de ayudar a niños con el proceso de las escuelas sociodeportivas. Entre otras de las noticias más importantes, la ONU aprobó la resolución de condena a Rusia por su agresión contra Ucrania, con 141 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Con una ovación de pie, el día de ayer, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que deploraba los términos más energéticos la agresión cometida por parte de Rusia contra Ucrania. En las últimas horas, las tropas del presidente Vladimir Putin intensificaron los bombardeos a distintas ciudades, especialmente los territorios de Kiev, Kharkiv, al igual que la segunda mayor ciudad del país. Entre otra de los nombres más importantes, está siendo tendencia en España con 4.000 menciones el nombre del cantante Chayanne debido al popular presentación en uno de los programas de Tu Cara Me Suena, en el que se refieren a el Chayanne coreano a uno de los participantes. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, con el hashtag Secret2M, al igual que el hashtag PrayForUkraine, es parte de lo más comentado, mientras que entre las últimas noticias, la Fiscalía archivó la investigación al rey Juan Carlos I, pese a constatar numerosos delitos que no puede perseguir, de acuerdo con las declaraciones del medio, el diario El País. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Nos queda el personaje del día, igualmente la cotización del euro y por ahí nada más nada menos que los deportes. Todo en esto en una ciudad que está celebrando a rabiar porque su equipo más representativo, el Valencia, por lo menos el de más afición, clasificado para la gran final. Enhorabuena, valencianistas. La pausa y ya volvemos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Atención Valencia, Willy García en concierto. Willy García en concierto. No volverá. Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reserva de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group con la colaboración de Jencho y Chiqui. Willy García en concierto. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India.

aquí en Valencia, en el centro de Valencia. Y nos pueden llamar al 632-414-558. Teléfono del locutorio 632-414-558. Tenemos el servicio completo, tenemos todas las empresas para enviar dinero y también podemos pagar. Si les envían dinero, le pagamos por Western Union, por Reenvía y por MoneyGram. Bueno, Ana Luisa, esta es la presentación y Dios mediante estaremos nuevamente mañana. Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Esta fue la cotización del euro de parte de Julio de Envíos Adonai. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Johncini Domínguez, Adrián Erazo presenta Isla Bonita en concierto. Concierto. Este sábado 19 de marzo, Sala Madison Latino, calle del Poliesportivo 23, Mazanaza. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta: Pica Pam, Parceros Bar, Boutique Eve, Patacón Tostado, Brasas y Caldero, Rico Rico, El Bochinche de Pucci. Info y reserva: 653-080-052. Isla Bonita en concierto. Tour a la conquista. Patrocina: Revestimiento de Fachadas, Chepe. Colaboran Cuclas Peluquería, Paf Bola 8, Anthony Exclusivo, Chiqui Eventos. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo con nosotros para entregarnos el personaje del día. El personaje del día es el magnate ruso Roman Abramovich, quien anunció que pondrá en venta al equipo el Chelsea Football Club de la Premier League. El propietario del club inglés comunicó que se desprenderá de la entidad que adquirió en el año 2003, donando todas las ganancias netas de la venta a las víctimas de la guerra de Ucrania. El magnate ruso Roman Abramovich, quien fuese conocido como una de las personas más ricas de Rusia y que se considera una de las personas cercanas al presidente Vladimir Putin, toma la ofensiva luego de que varios medios asegurasen que se le prohibiría la entrada al Reino Unido, aunque no se hubiera confirmado todavía por las autoridades británicas. El magnate ruso se decidió terminar con las especulaciones y optó por sacar un comunicado en el que confirma que pone a la venta el Chelsea Football Club de la Premier League, el equipo que adquirió en el año 2003 por un precio de 100 millones de euros. En ese entonces, el Chelsea se ha convertido ahora en uno de los equipos más relevantes de Europa, con 18 títulos en los que incluye 2 Champions League y 5 títulos de la Premier League. Podría ser comprado por el consorcio estadounidense del multimillonario Hansol Weiss a la cabeza, quienes fueran los primeros interesados en adquirir el club, aunque se han mostrado reticentes con el precio que exige el magnate ruso, estableciendo que podrían estar de acuerdo si se comprara entre 6 o 7 inversores, formando así una junta directiva en el que se prestieran nuevas condiciones generales, en el que seguro podrían establecerse al nuevo dueño, estableciendo así a Hansol Weiss como el nuevo presidente del club. Gracias, Carlos. Y de inmediato viene Latino Deportes en esta programación de Latinos FM y en particular del Café Mañanero. Latino Deportes con toda la actualidad deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Latino Deportes con el patrocinio de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo que tiene ya lista la celebración del Día de la Mujer este 6 con un menú espectacular. Sí, Brasas y Calderos, sabores mediterráneos, además carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todas las celebraciones. Y por supuesto, no podía faltar el del Día de la Mujer. Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfabuir, número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Toda Valencia está celebrando la clasificación del Valencia a la final de la Copa del Rey. Vamos a entrar en detalle, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con la crónica de lo que fue el compromiso de anoche, de manera que ya conocemos el primer finalista de la Copa del Rey. Pero bueno, no solo esto, también vamos a hablar un día más. Adolfo Jiménez del Río está encabrechado con Luis Díaz, y es que hay motivos también acerca de la situación de el deporte ruso a raíz de las sanciones que está imponiendo la comunidad internacional. Y bueno, también como lo escuchamos de parte de Carlos Angulo, la situación particular del señor Roman Abramovich, que está vendiendo el Chelsea. Adolfo Jiménez del Río tampoco le pierde la pista a María Camila Osorio, y nadie debe perder la pista porque esta es una de las tenistas en potencia. Tiene mucho, tiene mucho. Y cómo no, la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con la Copa del Rey. Y ya tenemos, Jorge, el primer finalista de la Copa del Rey. Y se trata nada menos que del Valencia Club de Fútbol, que anoche en el Mestalla y con el mejor jugador del partido haciendo el gol, Gonzalo Guedes, en el minuto 43 se ha dado el triunfo sobre el Athletic de Bilbao 1-0 para un resultado global de 2-1 a favor del Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que ha venido en alza, y ya lo veníamos diciendo, que sería un partido durísimo para el Athletic de Bilbao, y así lo demostró en el Mestalla, donde se hace muy fuerte este Valencia. Y para hoy tendremos el otro encuentro de donde saldrá el rival del Valencia Club de Fútbol. ¿Cuál será ese rival? ¿El Betis o el Rayo Vallecano? Y es que hoy a las 9 de la noche lo veremos en acción. Así es, tendremos en acción ese otro encuentro. Vamos precisamente con las reacciones. Yo pienso que en primera instancia hay que felicitar con mayúsculas a la afición de el Valencia, porque están celebrando, no se cambian por nadie. Lo estuvieron hasta altas horas. Jelfran, y estuvieron de verdad a la afición gritando, y no es para menos. Los momentos de gloria hay que festejarlo, aunque apenas se ha clasificado, Más de 40.000 personas, Jorge, estuvieron allí apoyando al Valencia y gritando que viva el Valencia. Tenían, bueno, 3 años. Que ¡amú Valencia! Así es, que no sentían esta emoción, y como tú lo dijiste al principio, la necesitaba la ciudad del Turia. Bien. Bueno, pero hoy tenemos entonces, como bien lo decía Adolfo, esa otra semifinal, la definición, ya vamos a hablar del tema, pero antes queremos, lógicamente, trasladarles esa emoción de la que estamos hablando. Vestuario del Valencia. Bien, bien, bien, bien, bien por el Valencia. Dice el viejo refrán que el que gana es el que goza. Sí, y el Valencia de verdad está celebrando, está triunfando. Todos en el fondo, saltando, cantando al grito de Valencia Club de Fútbol. Valencia Club de Fútbol. Oh, la verdad es que los futbolistas estaban bastante eufóricos y no es para menos. A seguir, a recuperarme bien y bueno, para lo que viene, que va a ser muy bonito. Suena el profe Miguel en el estadio de Mestalla. Tenías 4 añitos, si no me equivoco, en la final del 99. Sí, sí, bueno, esto es espectacular, lo de la gente. El recibimiento ha sido súper emocionante. Hacía tiempo que no podía vivir una sensación así. Estoy muy feliz por todos mis compañeros que han luchado muchísimo, han trabajado como los que más. Y bueno, ahora con humildad afrontar la final. Y bueno, sinceramente me alegra hacer feliz a tanta gente. Bueno, pues ahí escuchábamos a Gallá entregando declaraciones a la televisión del club, el Valencia. Enhorabuena y por supuesto, mucha suerte en esa final. Hoy precisamente conoceremos el rival, Jelfrey. ¿Cómo llegan Rayo Vallecano y Betis o Betis y Rayo Vallecano a este compromiso? Bueno, Jorge, como tú lo dices, hoy el Betis y el Rayo Vallecano se miden en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Benito Villamarín. Es un choque al que los verdiblancos llegan con un gol de ventaja de la ida 1-2, pero en el que el premio de la final lo iguala todo y ambos lo afrontan con la mentalidad de un partido de 3 puntos. El Betis, con la ilusión de alcanzar una final, coopera 17 años después, y el Rayo, con la de lograrla por primera vez en su historia, saldrán al Villamarín con el imperativo de la concentración, la intensidad, marcar pronto y ganar. Los béticos para cerrar la eliminatoria y los rayistas para optar al sueño compartido del 23 de abril en la Cartuja. Vamos a escuchar a propósito a Adoni Iraola, técnico del Rayo Vallecano. No jugará a propósito Radamel Falcao García. Sabiendo lo difícil que lo tenemos, pero el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Al final tenemos que exprimir las opciones que tengamos al máximo, que cuando pite el árbitro no nos podamos arrepentir de nada, independiente luego ya pasar o no, pues dependerá del acierto, de los errores, del rival, de muchas cosas, pero que nosotros demos lo que tengamos en este momento, todo lo que tengamos, y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar, ¿no? Bueno, Radamel Falcao García está en duda y probablemente no va a ser parte de... A no ser que haya una decisión de última hora, y hago esta salvedad, Radamel Falcao no va a estar sobre el césped del Benito Villamarín cuando el Rayo enfrente al Betis. Tiene que remontar el Rayo porque el marcador está 1-2 a favor del equipo bético. Ha sufrido Radamel Falcao algunas molestias en el muslo izquierdo. Ese muslo le molesta de vez en cuando. Y bueno, vamos a ver. Si no hay una decisión de última hora, como les decía, Radamel Falcao desafortunadamente se estaría perdiendo este importantísimo compromiso. Pero con Falcao y sin Falcao, este Rayo Vallecano sabe remar y es capaz de cualquier cosa. Cambiamos de tema, vamos con la liga, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Pero anoche también tuvimos partido de la Liga Española, un partido aplazado entre el Mallorca y la Real Sociedad, que terminó a favor de la Real Sociedad 0-2 y que demuestra que el Mallorca se está hundiendo nuevamente en la tabla. Y es que la Real Sociedad salió con todo. Es cierto que el Mallorca resistió, pero no pudo sino hasta el minuto 35, donde David Silva hizo el primer gol para su equipo. Posteriormente, Mikel Merino sentenció en el minuto 62 el 0-2 para llevarse la victoria. Una victoria que pone a la Real Sociedad en la tabla de clasificación en puestos europeos, en la sexta posición con 44 puntos y mantiene desgonzado al Mallorca en la posición 16, muy cerca del descenso, con 26 puntos. Bueno, gracias Adolfo. Y también hemos tenido fútbol femenino, Yelfrani. Así es, Jorge, el Villarreal ha caído con honor ante la Real Sociedad por 1-2 en los octavos de la Copa de la Reina de Fútbol, donde las guipuzcoanas han cortado su mala racha. Bien, vamos ahora con noticias que tienen que ver con los paralímpicos, deportistas paralímpicos de Rusia. Adolfo, ¿qué pasa? Y aunque es cierto, Jorge, que siguen las sanciones en la parte deportiva para Rusia, excluyéndolos inclusive del tenis de mesa, del atletismo, del baloncesto, del hockey sobre hielo, y que los están marginando prácticamente de todos los deportes de competición por parte del Comité Olímpico Internacional, en el día de ayer se confirmó que sí participarán en los Juegos Paralímpicos. Y es que los deportistas rusos, que ya eran excluidos de otras competiciones, estarán en esta presentación única y exclusivamente con la condición de que no estén representando a Rusia, sino que lo hagan prácticamente de manera personal, es decir, por parte de las federaciones de los diferentes deportes que estarán en los Paralímpicos. Por ejemplo, la Federación Internacional de Judo, que hasta la semana pasada tenía al presidente ruso Vladimir Putin como su presidente honorario, argumentó el miércoles que el pedido del COI para excluir a Rusia y Bielorrusia no tiene justificación, ya que podría provocar rencor entre sus afiliados. Bueno, eso es lo que dice Vladimir Putin, pero ni el tenis de mesa se salva. Todos le están sancionando. Y seguimos con otras noticias del mundo del deporte. Adolfo, ¿qué nos tienes que decir sobre Luis Díaz? Anoche nos quedamos, Jorge, con las ganas de ver jugar al futbolista colombiano Luis Díaz. Y es que precisamente su equipo, el Liverpool, venció al Norwich 2-1 en la FA Cup de Inglaterra, con goles por parte de Liverpool de Takumi Minamino en el minuto 27 y 39. Y por parte del Norwich, en el minuto 76, gol de Lucas Rapp. Adolfo, debo decirte en todo caso que Luis Díaz entró en el minuto 86. Por eso hay que verse todos los partidos, todo el partido. No vale el primer tiempo y una parte del segundo, no. Hasta el rabo es toro, dicen en España, ¿no? Y Luis Díaz entró, es más, estuvo a punto de hacer un golazo, entró con todo, está enchufado Luis Díaz. Líos para Abramovich, sí, está intentando vender el Chelsea, recordemos que es un multimillonario ruso, máximo accionista del Chelsea, y bueno, con estas sanciones que hay a los capitales rusos, el hombre está en lío y está intentando hacer hasta lo imposible. Vamos con Copa Libertadores de América, Adolfo. Pero anoche no solamente tuvimos tenis en el torneo de Monterrey en México, sino que también tuvimos Copa Libertadores de América, en donde el Guaraní de Paraguay cayó ante el América MG de Brasil. Y es que el partido terminó 2-3, pero en la tanda de penaltis se llevó el partido el equipo brasileño. Y ya deja por fuera al poderoso Guaraní de Paraguay. El resultado global había quedado 3-3. Y bueno, ya sabemos por dónde vamos a ver el Mundial de Qatar, Yelfrani. ¿Cuál es la buena noticia? Así como tú lo has dicho, Jorge, es una muy buena noticia para el fútbol porque vuelve a la televisión abierta y es que RTVE, por primera vez desde 1998, podemos ver a España en abierto y a través de la radio de la televisión pública en el torneo más importante de este deporte. RTVE, comprometido con la selección española, emitirá todos los partidos que dispute a lo largo del torneo, además de la final, las dos semifinales, dos cuartos de final, cuatro octavos de final y un partido de cada grupo en la primera fase. Un menú de lujo para la gran cita deportiva de este año, que es Qatar 2022. Muchas gracias, Yelfrani. Y con esa buena noticia llegamos a la parte final. Además de Yelfrani Riera, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata,